sentadito en el frutá. Una tarde lo encontré, me miró al verme pasar, y también yo lo miré con carita muy formosa. Se rió y me preguntó: ¿sabe usted adivinar las cositas del amor? Y en su mano yo leí clarían el porvenir, y siguiendo mis pasitos él me dijo así: me miraste tú, me miraste tú, y al mirarme te miré, y tus ojos en los míos ya se hablaron de querer. ¿Qué curupita tengo yo? ¿Qué curupita tienes tú? Que una miradita bruja, que una miradita bruja nos clavara en esa cruz. Me miraste tú, me miraste tú. Cuando da el reloj las 10, como un centinela está al pie del verde laurel para con su niña hablar, y al momento que me ve asomarme a mi barracón con carita muy formada, hermoso es el corazón. Tan solito yo por ti, peregrino soy de amor, no me digas que me vaya, que te quiero yo. Me miraste tú, me miraste tú, y al mirarme te miré, y tus ojos en los míos ya se hablaron de querer. ¿Qué curupita tengo yo? ¿Qué curupita tienes tú? Que una miradita bruja, que una miradita bruja nos clavara en esta cruz. Me miraste tú, me miraste tú. ¿Qué curupita tengo yo? ¿Qué curupita tienes tú? Que una miradita bruja, que una miradita bruja nos clavara en esta cruz. Me miraste tú, me miraste tú.